firma del convenio específico de cooperación entre la UCLA y la Asociación de Productores Rurales del Estado Portuguesa, ASO Portuguesa. Saludamos la presencia de las distinguidas personalidades que nos acompañan, el ingeniero Juan Fernando Palacio Hugo, presidente de ASO Portuguesa. Por la UCLA, el ciudadano rector, doctor Francesco Leone. Agradecemos a las autoridades y a las personalidades subir al escenario. Se da inicio a este acto con la lectura del resumen del convenio específico de cooperación entre la UCLA y la Asociación de Productores Rurales del Estado Portuguesa, ASO Portuguesa, a cargo del doctor Nerio Naranjo. Convenio específico de cooperación entre la Asociación de Productores Rurales del Estado Portuguesa, ASO Portuguesa, y la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Objetivo: impulsar las relaciones entre ASO Portuguesa y UCLA a través de la promoción desde la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado de proyectos de extensión, responsabilidad social, transferencia y gestión tecnológica, así como de capacitación y acompañamiento técnico dirigido a contribuir con el mejoramiento continuo de las capacidades organizativas y productivas de ASO Portuguesa, sus empresas vinculadas y sus productores asociados. Programas y beneficios institucionales a obtener: promoción de programas en áreas de fitomejoramiento, uso de líneas o cultivares para la multiplicación de semillas de cultivos de interés común que contribuyan con el desarrollo agroalimentario del país. Compromiso de las partes en promover sus nexos de cooperación técnica y académica a través de la realización de pasantías profesionales, la promoción de actividades de investigación, el intercambio de servicios técnicos y de capacitación continua, así como la participación activa de la organización en eventos, seminarios, ponencias, talleres, entre otros, que se han promovido en el marco de este convenio. Este convenio viene a formalizar lo que es una larga cooperación entre el decanato y ASO Portuguesa, que ya tiene productos concretos que mostrar. Tenemos el primer diplomado en maíz, un éxito completo que sigue creciendo, y tenemos, por ejemplo, la producción de semilla de ajonjolí, que lo hemos hecho y que ya está a escala comercial atendiendo a los productores, entre muchas cosas más que hemos logrado gracias pues a esta cooperación y a esta identidad que existe entre nuestras organizaciones. Firma del convenio específico de cooperación entre la UCLA y la Asociación de Productores Rurales del Estado Portuguesa, ASO Portuguesa, a cargo del ingeniero Juan Fernando Palacio Hugo, presidente de ASO Portuguesa, el doctor Francesco Leone Durante, rector de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Palabras a cargo del ingeniero Juan Fernando Palacio Hugo, presidente de ASO Portuguesa. Buenas tardes a todos. En nombre de ASO Portuguesa, saludo al rector de la universidad, al decano Nerio. Esto es una formalidad más que estamos haciendo entre ASO Portuguesa y la Universidad Lisandro Alvarado para seguir desarrollando lo que no hemos trazado en ASO Portuguesa, el desarrollo productivo del campo, un campo que sea productivo, donde tenemos que estar junto a la universidad, junto a todos los agentes de desarrollo, instruyendo a nuestros técnicos, dando instrucción a los técnicos para que ellos den instrucción aguas abajo y se transfiera la tecnología al campo. Sin tecnología en el campo no vamos a lograr superar las crisis que tenemos en este momento y que estamos abordando desde hace muchísimo tiempo. Tenemos que, ¿cómo se llama?, afrontarla, luchar contra ella y vencerla. Y la vamos a vencer con aliados como la universidad, que se llevan la tecnología, nos la enseñan y la aplicamos en el campo junto con ellos para mejorar nuestra productividad, nuestra rentabilidad y los productos que se produzcan. Productos de alta calidad para que el consumidor tenga productos nacionales de alta calidad. Muchas gracias y rector, otra vez, ASO Portuguesa sigue abierto. Por más convenios que tengamos más convenios y abiertos, hacer más simposios, hacer más diplomados y hacer más charlas dentro de las instalaciones, tanto en la universidad como en ASO Portuguesa. Muchas gracias a todos. Palabras del ciudadano rector de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, doctor Francesco Leone Durante. Buenas tardes. Creo que era a las 10:30, que son las 12:30. Quiero felicitar a todos los presentes por su agrupación, por su esfuerzo para dar al país mejor calidad de vida, a efecto de que nuestra población sea más asistida. Estos son eventos que se repetir N veces hasta que algún día estemos liberados en alimentar a nuestro pueblo, cual es el deseo de todos ustedes y el mío. Yo a ustedes los quiero felicitar porque realmente este esfuerzo, su esfuerzo viable, su esfuerzo que se repetir, le repito, pues también requiero que el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, también aporte a los insumos que ustedes requieren para poder producir con mayor efectividad. Yo quiero que, deseo que todos ustedes, como le digo a los muchachos que están aquí, que el deseo mío es ver a un país más unido, más productivo, donde nuestros productores privados, agrícolas, pecuarios o cualquier índole, tengan facilidad para multiplicar la producción que el país requiere. Así que yo siento una gran alegría de ver tanta gente de diferentes índoles, y a la portuguesa por su operación con nosotros, para que podamos en poco tiempo restaurar la producción que requerimos, que ya sé que nuestra gente la puede hacer. Y eso es lo que quieren todos ustedes, que nosotros produzcamos lo que requerimos en el país. Y nosotros dependiendo de la economía de puerto. Así que gracias a todos, son invitados, esta es vuestra casa, cuando quieran, nos piden ayuda con el legado Nerio, que es un empecinado en estas relaciones, esta es la mala calle que es la universidad, le digo honestamente. Así que Nerio, éxito, felicitaciones, y sigamos adelante esta labor titánica, difícil, pero no imposible. Entonces nosotros podemos producir, todos ustedes pueden producir, y nuestro pueblo tendrá satisfacciones grandes al ver que va a hacer tantos sacrificios para conseguir ciertos insumos que requiere para su alimentación. Gracias, sigan adelante, lo esperamos, y la UCLA es ustedes. De esta manera concluye la firma del convenio y se continúa con las actividades del simposio.